lazos. Ayer como a las 10 me pusiste el mundo al revés. No hay después. Ya de fingir, ¿qué será de ti? Si aún sigues siendo mía, dime cómo harás para sacarte de mi amor. En dos minutos me dirás adiós, pero sé que aún sigues siendo mía. Que aún sigues siendo mía. Yeah.